moscas, moscas, tantas siempre alrededor. Vuelan todas con una sola intención. Moscas, moscas, tantas siempre alrededor. No te coscas. Un pibón en mi camino otra vez. La he elegido, lo tengo decidido, la voy a convencer. Una sonrisa bien clavada, mil frases bien estudiadas, mi meneo está a caer, no tengo nada que perder, soy un baboso, bien orgulloso. Creo en todo lo que hago, no estoy tan desesperado. Mosca.